mis pies. En sangre seca desperté gritándote. Yo extraño mucho tu calor y tu humor negro, y extraño el triste andar de tu bastón. Porque el diablo se sentó en tu corazón y nunca te pidió perdón. Corté mis brazos y mis pies en sangre seca de verte gritándote. Yo extraño mucho tu candor y tu humor negro, y extraño el triste andar de tu bastón. Porque el diablo se sentó en tu corazón y nunca te pidió perdón. Ver, yo nunca quise que quedarme en casa. Hay muchas risas falsas, mucha muñeca brava. No gastes tus balas de plata. Yo. voces.